Lo primero que hay que tener en cuenta para escribir es el sujeto, verbo y predicado. Eso del predicado suena un poco complejo porque el español tiene un montón de fórmulas, ¿no? Un montón de palabras que a veces nos escapan. En el día a día no las manejamos, las preposiciones, las conjunciones. Y el predicado no es algo que esté ahí, pero es algo muy simple. Es lo que está acompañando a uno o dos núcleos de la oración. ¿Cuáles son los núcleos de la oración? El sujeto y el verbo. Entonces, algo sencillo es: la niña corrió. Si uno está en cualquier conversación, si le están contando una historia, uno no alcanza a ver una intención. El predicado termina de conformar la intención. Entonces puede ser: corrió porque llegaba tarde, corrió al río. Y entonces uno siente que ahí nace una historia. Luego, si nos da dificultad la puntuación, y podemos repasar un poco de teoría, pero sobre todo es la práctica, y es no enredarnos, porque aquí estamos un poco con el concepto, el consejo que le daba la abuela a García Márquez: describe con cara de palo. ¿Qué significa eso? Significa secarse, no enredarse, decir las cosas frontalmente, y van a ver que el texto va aflorando, la historia va surgiendo. Tenemos que amar la puntuación como se ama el ritmo, como se ama la música, la musicalidad en nuestra narrativa, y es la respiración, y es tanto la personalidad del narrador o de la narradora y de cada personaje que vamos construyendo, tiene que ver mucho con la puntuación. Entonces, el primer repaso es que una oración va hasta un punto y seguido, y un párrafo va hasta un punto y aparte. Y luego llegamos a lo que yo creería que es lo más importante de la escritura, donde podemos cometer más errores, pero que asimismo hay que hacer la salvedad de: se puede escribir muy lindo y muy bien con muchos puntos y seguidos y pocas comas. Miren y verán, todo esto es también una exploración a ser estos ladrones honrados que vamos cogiendo de cada gran autor y cada gran autora una técnica, unos recursos. Entonces miren cómo escriben los autores que les gusta, cada cuánto ponen comas, cada cuánto ponen puntos y comas, ponen los puntos seguidos y los puntos separados. Y esto es una consistencia. Normalmente la buena escritura, la escritura clara, tener un recurso muy simple que le funciona a muchísimos escritores, uno podría ser Vargas Llosa, es que las frases tienen un tamaño similar, los párrafos tienen un tamaño similar. Entonces va habiendo una consistencia, un ritmo que se repite, como en el organismo, ¿no? Cada cuánto, cómo es la composición de las células, de las moléculas, para no hacer un mutante. Y entonces llegamos a las comas, y a todos nos enseñaron en el colegio a hacer listas, ¿cierto? Listas de mercado con las comas, pero eso no es lo más importante. Lo más importante, esta que es la que más se nos escapa, donde nos podemos resbalar mucho, que la RAE llama la coma en construcciones absolutas, que no entiendo, digamos, esa forma de llamarla como nos ayuda, porque yo diría que es un asunto de consecuencia o de causalidad en esto. Llegando todos los asistentes, empezó el acto. La traductora, concluido su trabajo, apagó el ordenador. Ven cómo es la causalidad, es como causa y efecto. La causa es que llegan los asistentes y el efecto es que empieza el acto. Esas comas, cuando me ha tocado hacer corrección de estilo, es las que más me toca poner. Entonces pensemos mucho en esa causalidad, en esa posibilidad. Y digo yo que las comas son muy importantes porque permiten que las cosas no se apelmacen, que no sean masa, que no se confundan, ¿cierto? Que uno no le quiera generar una cualidad a asistentes, por ejemplo, si deformáramos un poco la frase, llegando todos los asistentes, el acto empezó. Entonces, si uno no pone la coma, puede ser, y ustedes saben que hay gramática para todo, que sea unos asistentes acto, o unos asistentes el acto, ¿cierto? Como un tipo de de asistente, así se podría leer si uno fuera muy estricto con la lectura. De hecho, que seamos capaces de hacer las pausas claras, una pausa pequeña en coma, mucho más pequeña con la raya larga, un poco más larga con el punto y coma, más largo aún con el punto y seguido, y la pausa mayor donde nos podemos quedar casi que lo que queramos en el punto y aparte. Bueno, el otro asunto con las comas importante que hay que estar atento es la subordinación. Es la coma explicativa y la coma funcionando como un paréntesis. En los nombres y en la conversación cotidiana podríamos transcribirlo muy fácil: Octavio, el esposo de mi hermana. Entonces, ¿qué pasa ahí? A veces no ponemos la coma antes del esposo de mi hermana o no cerramos. Esa coma siempre tiene que abrir y cerrar, y uno tiene que ser capaz de leer diciendo: borro todo lo que está entre comas, y se entiende. O sea, se muestra una estructura. Eso es subordinar bien con las comas. El otro acto importante, estoy tratando de poner las cosas en orden de importancia, es donde va el punto y seguido. Siempre en nuestras novatadas nos da mucho trabajo hacer un punto y seguido. Entonces hacemos unas frases a veces muy largas y luego hacemos otras frases muy cortas, pero nos da susto porque pensamos que se va a eliminar el pegamento, que no va a haber un buen puente entre las dos ideas. Entonces uno está hablando de Octavio. Octavio había perdido su trabajo, no veía cómo solucionar su situación, estaba perdido en el alcohol, y seguimos la lista. Y uno podría, ahí viene la famosa I, y se sentía derrotado, punto y seguido. Él solo buscaba, entonces claro, ahí podemos evitar la cacofonía, pero no se nos pierde el pegamento, porque continuamos, digamos, puede que en el mismo párrafo, en un punto y seguido, hablando de él, y el lector o la lectora respira y no se pierde. Bueno, vamos a mirar cómo pone puntuación una grande que se llama Elena Poniatowska, de México, y es un libro que nos lleva, yo diría que ya no a un grande, ya estaría de acuerdo, sino a un gigante, Octavio Paz. Por eso el libro se llama Las palabras del árbol. 1953. ¿Te acuerdas, Octavio? Carlos Fuentes dio una cena para ti en su casa de Tíber, en ausencia de sus papás. Siempre hacía las cosas en ausencia de sus papás. Y asistimos Ramón y Ana María Cirao, Emilio Uranga, Jorge Portilla, José Luis Martínez, Ali Chumacero, Enrique Krell, y no sé quién más. No recuerdo a ninguna mujer aparte de Ana María. Yo estaba impresionadísima porque acababa de leer en Libertad bajo palabra de la colección Tesondle del Fondo Cultural Económico, Cuerpo a la Vista. Nada igual había estado jamás frente a mis ojos. Bueno, ¿qué claves hay aquí con Poniatowska? Pues lo primero es que ella usa paréntesis. Es otro elemento que yo no sabría decir si es correcto o es incorrecto. Obviamente no es incorrecto si ella lo usa. A mí no me gusta en la literatura, pero bueno, hay que poder usarlo todo lo que uno necesite usar. Entonces hay una gran aclaración. Y el otro asunto es cómo aparece el punto y coma cuando termina diciendo la lista de unas personas y no sé quién es más, punto y coma, no recuerdo a ninguna mujer aparte de Ana María. Aquí vemos una forma de escribir que yo creo que es algo paradigmática, suelta, con pocas comas. Bueno, aquí estamos como muy en el ejercicio de simplificar a más no poder. Entonces, ¿cuáles son las preguntas con el punto y coma? Empezar por lo obvio, es una pausa más grande que una coma, y que no termina una oración. Yo me atrevería a decir, a menos que sea una licencia muy de estilo, que el punto y coma aparece cuando hay comas, cuando de una lista gruesa se desprenden listas pequeñas. El ejercicio que yo siempre hacía con adolescentes es: María mercó papa, aguacate y maíz, ¿cierto? Entre papa y aguacate hay una coma. Luego, como no hemos terminado toda la idea, podemos poner un punto y coma y decir: Manuel mercó carne, pan y chocolate. Entonces, obviamente, entre carne y pan hay una coma, y entre el primer personaje y el segundo hay un punto y coma. Bueno, y nos llega una joya aquí por Poniatowska, que es una carta del gran Octavio Paz sobre Álvaro Mutis. Álvaro Mutis, también muy recomendado, famoso para algunos de ustedes por Ilona llega con la lluvia, pero tiene unos poemas hermosos y unos libros muy grandes de viajes y tribulaciones, de Macrol el Gaviero, que es un gran personaje que surge ahí también. Álvaro Mutis, compinche, gran amigo de García Márquez, que nos recuerda la fuerza de lo colectivo, lo importante del colegaje, de tener un par intelectual que nos desafía. A veces los pares intelectuales, las compañeras, los compañeros son más importantes aún que los maestros. Es otra forma de aprendizaje muy viva, como Buñuel y García Lorca. Y en este caso, donde también estaba Obregón, esto es el grupo de Barranquilla, la cueva, del cual García Márquez decía: estábamos leyendo los mismos libros y tomando los mismos tragos, esa bohemia, esa compinchería. Y si no me falla la memoria, los libros de Juan Rulfo llegaron a García Márquez de la mano de Álvaro Mutis. Juan Rulfo, yo me atrevería a decir que es la principal influencia de García Márquez, y en especial para escribir Cien Años de Soledad. Y esta es la carta entonces de Octavio Paz, recuperada por la Poniatowska, sobre nuestro escritor reciente pero fallecido. Señor presidente, el escritor colombiano Álvaro Mutis está en la cárcel desde hace 1 año y 7 meses. Ignoramos las causas, no deseamos conocerlas, no queremos oponernos al curso de la justicia, ni pedimos que se hagan excepciones a favor de los privilegios de la sangre, el dinero o el talento. Si desconocemos los delitos o culpas que se inculpan a Mutis, sabemos en cambio que es un poeta, un hombre generoso y cordial y un gran creador. Esto último nos hace pedirle a usted, señor presidente, que vea su causa con simpatía y benevolencia dentro de los procedimientos legales. Estamos seguros que, obediente a esto, se inspirará no solamente en evidencias jurídicas, sino también en una justa apreciación de los valores del arte y el pensamiento de América Latina. Respetuosamente. Nos recuerda la belleza de la puntuación para escribir una carta. Esta es una carta de un solo párrafo, con frases cortas. La primera frase termina en hace 1 año y 7 meses. La contundencia, ¿no? La siguiente frase es aún más corta, que está entre puntos, que dice, obviamente, ignoramos las causas. Y aquí, digamos, está una solvencia, algo que me da mucho trabajo, de cómo ligar dos frases sin caer en cacofonía. Esto es lo que permite a veces el punto y seguido, y estar muy, muy enfocado, tener mucho ritmo. Ignoramos las causas, punto. No deseamos conocerlas, coma. No queremos oponernos al curso de la justicia, ni pedimos que se hagan excepciones a favor de los privilegios de la sangre, coma, el dinero o el talento. Unos giros muy bellos. Y ya para terminar, ¿qué hay entonces? Los dos puntos abren, ¿cierto? En el colegio nos enseñaron que era para hacer listas, pero en la literatura casi no se usa así porque perderíamos ritmo, sería muy, muy frío, pero se pueden hacer equivalencias, ¿no? Se pueden abrir narraciones, poner pequeños títulos dentro de una narración y ahí luego llenar de contenido. También se puede usar para una explicación, pero acordémonos de los dos puntos como un igual. Y finalmente está algo que puede estar por fuera de muchos libros, que a veces cuando escribimos rápido, casual, no sé si muy digital, se abusa de eso y yo creo que no sé, a veces tiende a ser hasta en la escritura de adolescentes y jóvenes, que son los puntos suspensivos. Ya creo que se dieron cuenta que no soy muy amante de los puntos suspensivos. No podemos dejar todo en suspenso, no podemos dejar todo mocho, porque aquí vamos a ir mirando que la prisa y la pereza son nuestros enemigos. Más cuando hoy tenemos las herramientas digitales, ya no cabe ni siquiera, no tendría por qué ser el postdata, el postscript, porque ay, se me olvidó decirte esto, pues entonces borre, edite y cuadre, porque quedó en punta. Como decían los abuelos, porque quedó esta idea mocha que pasa a veces mucho con los puntos suspensivos. Entonces, la palabra suspensivo nos recuerda que no nos podemos hacer los misteriosos, que puede ser un gran final con puntos suspensivos, pero no llenar un cuento o un texto de estos. Y esto es como muy amigo del desparpajo, de también poner etcétera, etc, siglas, yo creo que no. Inclusive, para que no se me olviden otras sesiones, tratemos de poner la mayoría de los números en letras, solo los números de los años o los números muy grandes necesitan estar en números, pero tres hermanos, hay que ponerlo con las palabras T-R-E-S. Y vamos a proponerles dos ejercicios. Vamos a hacerles llegar un texto editable, un Word, sin comas, sin puntos, con algunas trampitas de pronto en las mayúsculas, para que ustedes le pongan su puntuación y luego puedan ver el texto original de algún grande o de alguna grande. Y se acuerdan que según la RAE hablábamos de la coma de construcciones absolutas. Bueno, esta es la coma de consecuencia, de causalidad. Entonces busquen, inclusive pues no le podemos tener miedo a las planas, escriban cinco ejemplos de esta coma, que en el ejemplo que se ve en la RAE es: llegamos todos los asistentes, empezó el acto. Una muy simple: le pegó, empezó a sangrar. Ahí normalmente nosotros no estamos acostumbrados a ver esa coma por un ni, pero también creo que puede ser una novatada llenar un texto de muchas is, ¿no? Es bueno que la i esté solo hacia el final del párrafo.